A toda la gente que está con nosotros hoy, con todo cariño, esta canción la escribí cuando salí de mi país. Y por supuesto, Panamá, dedicada siempre a mi país, a mi querida patria y a mi segunda patria que, adoptiva, que es Puerto Rico, que también han recibido esta canción con afecto. Así que Panamá se lo dedica a Puerto Rico con todo afecto esta canción.